en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Líricas en la coctelera. Un abrazo para todos, qué bueno es volvernos a encontrar, qué bueno es estar nuevamente juntos a través del 107.1, la Radio Cultural de Concepción. Les saluda el poeta Rebeco de la Jara, comenzando de esta manera en Líricas en la coctelera. Quería primero brindar un cariñoso saludo a todos mis compañeros en el reciente Día del Trabajador Radial. Quería mandar un afectuoso saludo a quienes forman parte de la Radio Lorenzo Arenas, a cada uno de ellos por el trabajo realizado durante 14 años y también por el día a día. Entonces estamos acá comenzando un poquito más tarde de lo habitual, pero con todas las energías de siempre. Vamos a tocar un interesante tema esta tarde porque vamos a ir descubriendo algunos orígenes de la baja participación de nuestra ciudadanía, especialmente la adulta, en temas culturales. ¿Por qué la gente se hace tan poco eco de toda la amplia gama de la galería, de la cartelera cultural que nos ofrece la ciudad de Concepción? La respuesta la veremos acá, en el Líricas en la coctelera. Pero es momento de saludar a Ricardo Fletcher, que nos acompaña en la sala de sonido, y vamos de inmediato comenzando con este tremendo tema de Elvis Presley. Me refiero a Suspicion Man, uno de los mejores temas del rey del rock and roll. We're caught in a trap. I can't walk out because I'm much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicion. Yeah. Cuando en nuestro occidente comenzamos a ver el tema de la educación, lo vimos de la siguiente manera. Pensamos siempre en organizar desde el Estado, desde las polis, por ejemplo, en el caso de los griegos, un sistema, podríamos decirlo, algo programado, guiado en cuanto a un montón de temáticas que podrían ir dirigidas hacia los más chicos, de manera de irles entregando todas las herramientas posibles para un desarrollo pleno de un ser humano. Este proceso le llamamos educación y casi siempre en el discurso ha tenido una importancia mucho más profunda que en el día a día. Y desafortunadamente, la educación ha significado siempre ser una piedra de tope para el desarrollo de los pueblos, porque si nosotros comenzamos a educar, quiere decir que estamos abriendo todas las ventanas del conocimiento humano y del quehacer humano. Por lo tanto, muchas personas tendrían derecho a él. Entonces, queda la sospecha, queda la gran sospecha, de que no, que en todas las civilizaciones y en todas las culturas, sobre todo en la actual, nunca se ha depositado todo el capital en hacer de la educación la herramienta que debería ser. Es decir, una educación por lo menos frenada. Entonces, con un sistema educativo frenado, con un sistema de educativo en donde reina más el parecer que el hacer, van quedando muchas dinámicas del ser humano, muchas dinámicas del conocimiento humano fuera, o muy bien dicho, a muy baja escala dentro de los programas y dentro del alma, del espíritu de la educación. Y por supuesto, si seamos bastante francos, diríamos que la cultura y las artes siempre van cumpliendo muy pocas expectativas a la hora de llamar la atención de quienes diseñan políticas de educación. Entonces, si nuestro sistema educativo es bajo en ciencias, si nuestro sistema educativo también es bajo en aumentar el espíritu y la fortaleza de cada niño para fortalecerse a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, a la hora de diseñar su propio camino de vida, imagínense lo bajo que es en la cultura y las artes. Tanto es así que cuando va terminando el proceso escolar, la mayoría de los chicos de enseñanza media van sintiendo que llega el momento de despedirse de los libros, va llegando el momento de despedirse de muchos conceptos, y creen que con la incorporación al trabajo uno tendría que ir, afortunado o desafortunadamente, irse despidiendo de sus compañeros de largos 12 años de proceso escolar entre la educación básica y media. Entonces, en nuestro país estamos viendo que existe un quiebre fuerte, entre lo que significa educar y lo que significa fortalecer a un individuo. Entonces, ahí es donde está la clave de una de las razones de nuestra baja participación a la hora de ir a un concierto, ir a una obra de teatro, sentarse en el sillón de la casa y leerse un muy buen libro. Porque claro, porque la tarea simplemente no fue realizada. Este es el tema que vamos a desarrollar, punto por punto, en el Líricas en la Coctelera. En estos momentos de demanda de educación de calidad y gratuita, también deberíamos agregar el elemento de educación de calidad gratuita y que busque el fortalecimiento de cada ser que nace en nuestro país o que llega a nuestro país. Sigamos con la música. Los invito a escuchar una tremenda banda inglesa, la banda de David Byrne, me refiero a Talking Heads, con el siguiente tema. She was lying on the grass, and she could hear the highway. Entonces, el tema es bien singular, porque cuando uno piensa que son 12 años en dos procesos de educación que están bastante normados, 8 de educación básica y 4 de educación media, más todo lo que significa la preescolaridad, uno podría pensar que después de 12 años un chico de 17 años ya debería estar con la suficiente cantidad de herramientas y el suficiente criterio y mucho tiempo de experimentación para poder desempeñarse en, por ejemplo, dentro de lo que significa un sistema educativo científico-humanista, con un abanico increíble de posibilidades, en donde, por ejemplo, un chico de 17 años entendiera perfectamente que hay tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para recrearse, tiempo para formarse, y que ese tercer tiempo no se claudica, no desaparece de nuestros tiempos. No hay ninguna excusa para hacer que ese tercer tiempo, o primero, segundo tiempo, según usted lo vea, ese tiempo no puede quedar de manera opcional en cada uno de nosotros y ser ocupado libremente por los otros dos cosas que son fundamentales, que es el trabajo y que es el descanso. Pero el tiempo de recreación, en el mayor sentido de la palabra, es el que nos devuelve la capacidad de ser humanos y el que nos diferencia absolutamente de un ente productivo. Entonces, dentro de estas horas de recreación, no hay que abandonar jamás la idea de poder conversar con los amigos, de poder salir, de poder viajar, pero también de poder entrar en el tema de la tremenda cartelera de la cultura y las artes, por ejemplo, de una presentación de un grupo de danza, desde lo más folclórico, lo más vanguardista, lo mismo con la música. Echar una mirada durante la semana e ir agendando todo esto, ir promoviendo a los amigos a participar, y si no encuentras un eco lo suficientemente fuerte, bueno, vas solo, o sea, ¿por qué te vas a perder una muy buena opción creativa simplemente porque no encontraste un alma que te acompañara? Al final, lo mejor que hay que hacer en estos casos siempre es preferir el no perderse las actividades que estar esperando que alguien te acompañe. Pero, ¿qué tan buenos promotores de la cultura y las artes son nuestros profesores? Más allá de nuestro profesor de artes visuales o nuestro profesor de música, cualquiera de los profesores que tenemos, o saben una cosa aún más grave, ¿qué tan buen promotor de la cultura y las artes es la dirección del colegio o del liceo, el director, el jefe de la unidad técnica pedagógica? O peor aún, seamos más directos y veamos las responsabilidades. ¿Qué tan buen promotor de la cultura y las artes son nuestros padres y apoderados? Es un tema en donde dejémonos de estar apuntándonos con el dedo para pillar culpables y comencemos a tomar este tema en serio, porque al final las posibilidades de generar un ser humano absolutamente formado en criterio no se va a lograr solamente con asistir a un establecimiento, sino que también participar abiertamente del debate. Y créanme, después de leer un buen libro, uno tiene muchas mayores posibilidades de compartir y de debatir en una reunión que simplemente quedándose sin la posibilidad de ser protagonista. Sigamos escuchando buena música. Este es el desafío. ¿Y a quién tenemos? Tenemos al productor de los Pink Floyd, pero claro, nos referimos a Alan Parsons con su banda Alan Parsons Project, con este tremendo tema que hemos escogido para esta tarde. If you believe in love. Don't Answer Me. Escuchábamos en la voz de los Alan Parsons Project en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción. Estamos en el Liricas en la Coctelera y estamos haciendo una ecuación entre la relación entre la educación y luego la posterior participación en transformarnos en públicos, en lectores, en activos personajes de la agenda cultural y artística de nuestra ciudad y también del lugar donde nosotros visitemos en algún momento. ¿Y por qué los dardos apuntan hacia el sistema educativo? Es porque las expectativas están siempre puestas ahí. O sea, cada uno de nosotros confiamos en un sistema profesional, vigilado y que está en constante evaluación, y que este sistema es el que va a hacer de nuestros niños, más toda la presencia nuestra, en ciudadanos. Y de pronto nos queda la sospecha que parece que el Estado y también todos los elementos, todos quienes forman parte del sistema educativo chileno, parece que están más pendientes de lograr consumidores que ciudadanos. Entonces ahí hay un tema profundo y que hay que hacer cambios, por lo menos revolucionarios en esa zona. Entonces, cuando vemos el tema de la educación, en que vamos desgastando a nuestros chicos, en que los vamos enfriando, los vamos debilitando, es muy difícil después que ellos, 40 o 30 de los del curso, terminen con ganas de participar realmente de circuitos artísticos que existen y que son muy variados, pero que siempre terminan con muy baja concurrencia muchos de ellos. Ahora, ¿cuál es el tema principal en todo esto? Que si nosotros participamos poco de estos circuitos también se van debilitando y también mucha gente talentosa termina por viajar a otra ciudad o termina drásticamente por dedicarse a otra actividad y dejando al teatro y dejando a otras actividades artísticas en el desierto. Entonces, la idea sería la autogestión, ¿no es cierto? El tema que queda en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos realizar? Deberíamos hacer grupos de inducción a nuestros chicos a materias artísticas. Por ejemplo, inducirlos a la lectura, crear fichas de libros, crear sinopsis de libros. Por ejemplo, ahora que es tan fácil conseguir una videograbadora, usar toda nuestra creatividad para ir haciendo microespacios que pudieran difundir los mejores libros que hemos leído cada uno de nosotros, las mejores obras de teatro, recomendar pintura. Entonces, ¿por qué no hacer este trabajo colectivamente? Y ahora que existen tantas posibilidades de hacer crecer nuestro trabajo compartiéndolo con otras redes, bueno, sería fácil ir generando una dinámica absolutamente distinta. Es decir, hemos esperado demasiado que el sistema educativo resuelva este problema. Como no lo ha resuelto y según nuestra intuición no lo va a resolver, es mejor que nosotros ocupemos nuestro propio protagonismo y lo realicemos por nuestras propias manos, con nuestra voluntad, con nuestra energía. Ahora, siempre proponiéndole al sistema educativo que se haga cargo también. Entonces, si lo hacemos así, podemos tener buenas noticias y podemos tener que nuestros chicos sean mucho más participativos. Durante la final de la década de los 70, apareció un grupo británico que tenía una particularidad. Dice la leyenda que ninguno de ellos era músico. Cuando se juntaron y comenzaron a hacer un poco de punk, la respuesta fue esta. Los tenemos acá en Líricas en la Coctelera. Tenemos a The Clash con London Calling. funny Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling. See, we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Las reuniones de trabajo que pueden ocurrir, para que se tienen que hacer para poder coordinar estos grupos de apoyo, a que nuestros chicos participen mucho, pero mucho más de una oferta cultural, se necesita mucha sugerencia entre quienes forman parte de este grupo. Yo los llamo, por ejemplo, si son 5 adultos quienes están interesados en esto, juntarse tal vez cada 15 días con su libreta de apuntes, tomando en cuenta algunas de las propuestas que desean desarrollar, y de una manera bastante tranquila, amable, sugerente, e ir viendo cómo se resuelve. Porque acuérdense, o acordémonos siempre, que este trabajo es más bien sencillo solo si lo hacemos permanente en el tiempo. Porque si nosotros vamos postergando, el trabajo se va a ir creciendo y se va a ir siendo cada vez más dificultoso. Y el resultado va a ser cada vez más tenue y disperso. Entonces la idea es siempre tener una propuesta de hacerlo semana a semana. No se trata de volver a que los chicos se transformen en unos... ¿cómo decirlo? En unos lectores 24/7. No, simplemente significa ir constantemente sugiriendo, polinizando de cultura y artes nuestra cotidianidad. Porque si lo pensamos bien, nuestro enemigo lo hizo así. No tuvo ningún problema en crear programas de televisión que los transmiten de lunes a lunes en un horario bastante extendido, y sin hacer ningún gasto de innovación van repitiendo el modelo hasta que cada uno de nosotros termina lo suficientemente aturdido o adormecido y y el mensaje entra igual. Entonces, si nuestro enemigo ha tenido esa capacidad de insistir con un mensaje, logrando pésimos resultados en nuestra ciudadanía, logrando una ciudadanía aislada, excluyente, una ciudadanía de pocas ideas, entonces, ¿por qué no hacer el trabajo contrario? Total, herramientas tenemos miles. Fácilmente nosotros podríamos tener una biblioteca de 400 ejemplares, de 400 libros, y me imagino que si sabemos escoger esos libros, podemos tener una mina de diamantes en nuestro sector, en nuestra población. Pero aún mejor, podemos tener menos de esos libros, pero tener una mayor participación nuestra en que los chicos lean. Y por supuesto que lean junto a nosotros. Y que los chicos conversen de lo que han leído o que dibujen lo que han leído. Y eso solamente en el plano de la literatura, porque si empezamos con trabajos de máscaras, de crear títeres, si empezamos con el tema de empezar a pintar, si empezamos con el tema de dramatizar y crear pequeñas obras para luego subirlas al escenario, no tendríamos por qué perder fuerzas y energías para y luego lograr un gran triunfo, que sería nuestros hijos, nuestros jóvenes aún más participativos, radiantes y por supuesto con un pensamiento crítico que enfrente el tremendo vacío que tiene nuestro sistema educativo en esta materia. Si le gusta la voz de la siguiente cantante, hágamelo saber de alguna manera, porque cuando la escogimos pensamos que era una muy buena voz para esta hora de la tarde. Escuchemos a The Pretenders con Angel of a Morning. There'll be no strings to bind your hands, not if my love can bind your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no reason to take me home. I am old enough to face the dawn. Just call me Angel of the Morning, Angel. Just touch my cheek before you leave me, oh baby. Just call me Angel of the Morning, Angel. Then slowly turn away from me. Maybe the sun's light will be dim, so it won't matter anyhow. Morning's echo says we sinned. Well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Baby, just call me Angel of the Morning. estamos hablando de un trabajo que no es fácil. Y estamos hablando en segundo tiempo, aparte que un trabajo que no es fácil, también estamos hablando de un trabajo que es a años plazo. Dos cosas que tal vez podrían complicarnos. Que no sea fácil y que es a años plazo. Es decir, estamos hablando de un proceso. Y no sé si ustedes coinciden conmigo, pero cada año que pasa parece que al ser humano le gustan menos los procesos. Y cada año que pasa al ser humano le gustan más las cosas. Lo automáticamente creado, lo expreso. Entonces, en este mundo de cosas, crear un proceso es una ceremonia y una actitud humana por lo menos aplaudible. Entonces, si logramos crear un proceso, quiere decir que vamos a lograr también frutos. Y estos frutos también se van a mantener en el tiempo. Es decir, gran parte de la problemática tenía una respuesta en nuestras manos. Lamentablemente, hay que comunicarnos bien, hay que trabajar harto y hay que trabajar con mucho entusiasmo. Y el problema, como el proceso es largo, el entusiasmo podría jugarnos un poquito en contra, podríamos ir perdiendo cuotas de entusiasmo. Pero, ¿cómo logramos vencer eso? Que poder tener la capacidad de que nueva gente se vaya sumando al proyecto. Por lo tanto, podemos tener un manantial de energía, un manantial de voluntades que se pueden ir sumando. Entonces, ¿qué decíamos al comienzo del programa? Decíamos que el sistema educativo no se hacía cargo de promover la cultura y las artes. ¿Y quiénes formaban parte de este sistema educativo? Por supuesto que los profesores y la dirección, por supuesto que también los apoderados y también el entorno. Entonces, si este sistema educativo no se ha hecho cargo de la tarea, entonces la tenemos que tomar nosotros. ¿De qué manera? Agrupándonos y orientándonos y buscando fórmulas para hacer que nuestra gente vaya haciéndose parte de ir, mediante la autogestión, crear grupos de apoyo en la lectura, en el teatro, en la danza y en cuantas otras actividades de nuestro quehacer artístico-cultural. Yo no sé si alguno de estos elementos estaba presente en Liverpool, pero sí, lo que sucedió a comienzos de los 60 fue toda una revolución. Me refiero a The Beatles y lo tenemos con un tremendo tema. Oh, Darling. Oh, darling. Bueno, Ricardo Fletcher, estamos llegando al final del capítulo de hoy de Líricas en la Coctelera. Muchas gracias por el esfuerzo, en la puesta al aire. Y también muchas gracias a cada uno de ustedes por preferirnos, por hacer del Líricas en la Coctelera un nuevo espacio dentro de lo que significa la programación de la Radio Lorenzo Arenas. Estábamos viendo cómo podemos hacernos parte de hacer de la cultura y el arte el pan de cada día. Llega el momento de despedirnos, como les decía hace unos minutos, y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, donde vayamos buscando algún otro tópico para conversar durante una hora. Un gran abrazo para todos y nos volvemos a encontrar en el próximo Líricas en la Coctelera. ...107.1 Radio Lorenzo Arenas presentó Líricas en la Coctelera.